Hola, mi nombre es Juan Pablo Villegas, integrante del equipo 472 Colombia. Estamos muy felices de que en la Vuelta a México nos ha ido muy bien hasta el día de hoy. Hemos logrado la victoria de 4 etapas y estamos próximos a ganar el título de la competencia. Este es un trabajo que hemos hecho con amor, con alegría, con entrega. Y lo hacíamos con la intención porque sabíamos que venía el Día de la Mujer y queríamos conseguir muchos títulos para dedicárselos a seres tan especiales como lo son ustedes, personas que nos llenan de compañía, de amor, de cariño y nos llenan de motivación para que siempre estemos motivados sobre la bicicleta. Todos estos triunfos son para ustedes y espero que pasen un feliz día.